cuando las arrugas tiemblan en tu frente, cuando la vieja nave de tu alma siente la cercanía del fondo, notas en tu piel cómo los hilos del viento quieren expulsarte con sutileza de tu paisaje. Entonces buscas una nueva fuente que alimente de agua, sol y campo, al tiempo que te queda. Entonces alargas tus gestos, te haces lento y paladeas suavemente tus sombras. Entonces te miras por dentro y te sumerges en cada instante en la corriente de tus espejos. Entonces buscas en las estrellas los signos del amor y te inventas cristales que chocan cargados de luces. Entonces fabricas secretos que esparces en tus noches con gritos sin fronteras. Entonces liberas tus sentidos y escuchas sus mensajes latiendo a mil por hora. Otra vida nace en tu tiempo, otra vida moja tus horas de sol y frescura. Es una oportunidad que no has dejado escapar. Aquella vida presa que antes tenías cargada de espuma espesa, ahora fluye entre cristales de agua formando parte del esqueleto del viento. Nada hay que te pare. Por tus ojos pasean libremente los paisajes. Por tus oídos saltan los verdes silencios de los manantiales. Y bajo tu piel guardas los afilados cielos que nacen en cada día. Al final tu vida queda envuelta en solo cuatro estaciones: primavera, primavera, primavera y primavera.